ministro Misraim Hernández del contingente Puebla, ¿por qué el gobierno del estado está tratando de cumplir una recomendación de derechos humanos por violación grave de derechos humanos, violando más derechos? Exactamente. O sea, ¿cómo se responde ante una recomendación para proteger los derechos humanos con actos violentos de esta forma? A final de cuentas, si ya estaban unas órdenes de aprehensión giradas, pues se iban a tener que cumplimentar en algún momento. ¿Para qué hacerlo de esta manera? Ya no son delincuentes de alto calibre, no estamos hablando de gente que esté metida en el crimen organizado, sino de gente que participó en una manifestación. Y por lo pronto, también está pasando con los policías estatales. Todavía estamos tratando de corroborar la identidad de los seis policías detenidos, porque hasta el momento PGJ y Secretaría de Seguridad Pública no han dado dato alguno confirmado de quiénes son las identidades, bueno, quiénes son estas personas y cuáles son sus identidades. De ellos se está hablando que están enfrentando proceso penal por homicidio y falsedad de declaraciones. Entonces ya son delitos graves, y que también no aparezcan ellos es aún más grave. Se les detuvo con engaños y se les avisó que iban a tomar un curso. Fue muy parecido también con la detención del edil de la Resurrección. Exactamente. Que a él también lo detienen con la mentira de que tenía que subirse a la camioneta de los ministeriales, porque iban a hacer un rondín para que lo apoyaran en este asunto que estaba llevando a cabo de policías comunitarias. Y finalmente lo detienen, cambian la versión los ministeriales y declaran que opuso resistencia. Entonces lo inician por el delito de poner resistencia al arresto. Y ahí está otro tema, porque al final de cuentas el alcalde auxiliar de la Resurrección fue de los primeros también que se inconformó con el retiro de los registros civiles de las juntas auxiliares, participó en las primeras manifestaciones. Se sumó a la CEDIP, a la Coordinadora Estatal por la Dignidad de los Pueblos. Que es parte también de este grupo de organizaciones a los que se ha sumado, que han sumado más bien Roxana Luna y este grupo de paredes. Es decir, estamos hablando del mismo grupo político, por así decirlo. Pero por distintos motivos, todos ellos ya tienen muchos presos políticos. ¿Cuánta gente encarcelada por estos hechos hay? Si contamos desde el gasoducto, desde los primeros, de las primeras personas que arrestaron precisamente por las protestas contra el gasoducto Morelos o contra el libramiento, poniente, si mal no estoy. El arco poniente. Es decir, ante obras, también está la gente que ha protestado por las mineras y este señor. Llevábamos 33 hasta Cholula. Súmale los 4 detenidos de Cholula, entre ellos Adán Xicalé, el líder del movimiento. Súmale 5 más de Chalchihuapan y 6 policías estatales. Entonces, en una semana nos hicimos de mucha más gente detenida, y hasta el momento han salido, por lo pronto ha salido Abraham Cordero, pero sigue sujeto bajo proceso. Él sigue firmando en el juzgado. Salió bajo fianza, se le inició un proceso. Abraham Cordero salió hace ya prácticamente 3 semanas. Y Enedina Rosas sigue detenida dentro de su casa. ¿Por? No se han liberado como tal, siguen bajo el yugo. De cualquier momento te regreso todo el bajo arresto domiciliario. Exacto. Por cuestiones de salud y por la edad fue que se le permitió por razones humanitarias. Sí, y que incluso está previsto en la ley, ¿no? Si un preso ya tiene condiciones de salud graves y tiene una edad avanzada, se permite este tipo de maneras, más bien, para que cumpla la pena. Mundo, pues vamos a seguirle el caso a esto. Al final de cuentas, yo creo que en el estado de Puebla pues tiene que privar el respeto a la Constitución, tiene que privar el respeto a los derechos civiles, a los derechos humanos, al derecho a la protesta, por supuesto, efectivamente el derecho a la manifestación está consagrado, el derecho a petición a la autoridad está consagrado dentro de la Constitución, el derecho a la audiencia también está consagrado en la Constitución, y al final de cuentas tanto ciudadanos como gobierno pues tenemos que hacer respetar esas leyes de alguna u otra forma, porque a final de cuentas ya no tiene mucho caso que sigamos alentando más el encono social, y mientras haya diferencias tan graves en nuestra sociedad, es decir, que haya gente con tanto y tanta gente con tan poquito, va a haber protestas, van a continuar las protestas mientras las condiciones sociales no sean las óptimas. Esperemos que algo pase, haya una vuelta de tuerca por ahí y se ajusten estas pues leyes y sobre todo la postura tan rígida que estamos teniendo desde el gobierno del estado. Ahí está, 10:57 a.m, gracias al periodista Edmundo Velázquez, le vamos a seguir la pista, se los prometo, al caso de Chalchihuapan. Ya se nos acabó el tiempo, son 10:57 a.m, le agradecemos muchísimo de verdad que nos haya acompañado en esta séptima, apenas séptima emisión de Contigo Puebla. Mañana nos escuchamos, mañana miércoles a partir de 10:00 a.m, una hora de información con todo lo que a usted le interesa. Soy Luis Fernando Soto, quédese con ABC Radio Puebla, muchísimas gracias. ABC Radio, comunicación con sentido. Esta semana en su momento revista. Revista Momento, búsquela en su puesto de periódicos todos los jueves. Le contiene artículos, excelentes reportajes y los mejores columnistas de Puebla. Revista Momento, todos los jueves en su puesto de periódicos. Encuentre un momento en su puesto de periódicos. Momento Revista, todos los jueves. Política, salud, deportes, entretenimiento, entrevistas, promociones y música. Todo lo que se busca está aquí en ABC Radio. Primer lugar de audiencia en amplitud modulada. Solo sintonice su radio en el 1280 de AM o teclee www.abcradiopuebla.com.mx. 1280 AM ABC, la verdadera radio. México es más de lo que piensas. Somos el sexto exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión